Arthur Conan Doyle, Historia del Espiritismo. Prefacio. Esta obra se inició con unos cortos capítulos sin conexión, terminando en el presente relato, que comprende la historia completa del movimiento espiritista. Ello necesita una pequeña explicación. Tenía yo escritos algunos estudios sin otro objeto ulterior, que procurarme y procurar a los demás, un concepto claro de lo que me parecían episodios importantes en el desarrollo espiritual moderno de la raza humana. Eran estudios acerca de Swedenborg, Irving, Andrés Jackson Davis, el caso de Idesville, el de las hermanas Fox, el relativo a Edis, y el de la vida de Daniel Douglas Home. Cuando todo estuvo listo me di cuenta de que el conjunto significaba una buena parte de la historia del movimiento espiritista, más completa que las que hasta entonces habían visto la luz, una historia que tenía la ventaja de estar escrita con el conocimiento personal, íntimo, de sus factores más característicos. Ciertamente, es curioso que ese movimiento, que muchos consideramos como el más importante de la historia del mundo desde el episodio de Jesucristo, no haya tenido un historiador entre los hombres, que en él figuran, dotado de una amplia experiencia personal acerca de su desarrollo. Señor Frank Podmore, reunió en una obra gran número de hechos, pero ignorando aquellos que no respondían a su objeto, procuró hacer ver la futilidad de otros, esencialmente los relacionados con los fenómenos físicos, que eran, en su concepto, principalmente resultado del fraude. Hay otra historia del espiritismo, por señor McCabe, en la cual todo se presenta como fraude, solo que el engaño lo constituye el mismo libro, pues el público cree de buena fe al comprar lo que se trata de un relato serio y no de una mixtificación. Hay también otra historia de J. Arturo Hill, escrita desde el punto de vista de la investigación estrictamente psíquica, muy lejos de los hechos reales probados. Luego, está en la obra, Espiritismo Americano Moderno, 30 años de trabajos, y la titulada, Milagros del siglo XIX, escritas por la gran propagandista Emma Ringer Britten. Pero ambas, aunque de extraordinario valor, solo se refieren a algunas fases del espiritismo. La mejor de todas las existentes es la titulada, Supervivencia del hombre después de la muerte, por el reverendo Carlos L. Toedale, pero se trata más bien de una exposición de la verdad del culto que de una historia con la debida hilación. En fin, hay historias generales del misticismo espiritista, como las de Nemoser y Howitt, pero no hay ninguna historia clara y comprensiva de los sucesivos desarrollos de ese movimiento universal. En el momento de imprimirse este libro ha aparecido el de Campbell Holmes, que es un utilísimo compendio de hechos psíquicos, como su título, Los hechos y filosofía de la ciencia psíquica demuestra, pero tampoco puede presentarse como una historia metódica de esos hechos. Semejante obra necesitaba un trabajo de investigación considerable, mucho mayor que el que yo mismo con mi ocupadísima vida podía dedicarle. A ello consagré todo el tiempo de que podía disponer, pero el empeño era vastísimo. En tales circunstancias solicité y obtuve la colaboración leal del señor W. Leslie Curnow, cuyo conocimiento de la materia y cuya habilidad han resultado inapreciables. Mr. Leslie Curnow, ¿ha trabajado conmigo asiduamente en esta vasta obra? ¿Ha sabido darme separado el oro de la escoria? Yo solo deseaba la materia en bruto, pero en muchas ocasiones me ha proporcionado el artículo ya acabado, de tal suerte, que si yo lo he alterado, ha sido únicamente para tratarlo todo desde mi punto de vista personal. Si no figura el nombre de señor Leslie Curnow, junto al mío en la portada de este libro, es por razones que él comprende y a las que se somete. Arturo Conan Doyle.